recuerdo en la tasca, sentada en la mesa de enfrente, mientras comías colas a mediodía, y yo allí mirando, observando, con ojos de caldo, de gallina triste. Cuando pienso ahora que ya pasó el momento y me siento y siento tu ausencia en la mesa de enfrente, hay otra gente y nunca son tú. Ya no como espiando palabras mojadas en babas de fideos feos que saltan del plato, repleto de caldo, de gallina triste. Ahora viste la tabla, un tapete que roba la estrella, que poquete a poquete finito mella, me pincha de niervo la flecha que tú atravesaste, de izquierda a derecha, en mi corazón. Ooh.